Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué hacer con la educación en tiempos de COVID-19? Con Pablo Himen, capítulo 1. De manera que la pregunta sobre cómo construir una pedagogía emancipadora nos lleva para mí a dos andariveles de reflexión. El primero es de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía emancipadora, de qué proyecto estamos hablando. En general solemos dar frases y damos por concluida la cuestión sin dar más vueltas sobre el asunto y decir, bueno, pero ¿cómo es que de pronto una pregunta que se hizo Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar y mucho más que eso, que es en estos tiempos de emancipación americana tenemos la tarea de construir pueblos y repúblicas libres y soberanos? ¿Cómo construimos desde una educación colonial un proyecto pedagógico anticolonial? Pablo Himen, máster en política y gestión de la educación. Él se lo preguntó y se lo contestó en su práctica individual, pero como él estaba mucho más allá de su tiempo, digámosle así, la educación colonial siguió como educación neocolonial, siempre atravesada por personajes como Simón Rodríguez que la desafiaron, la tensaron. Yo podría hacer un largo recorrido de, no sé, José Martí, Gesualdo Sosa, el uruguayo, las hermanas Cosettini en Argentina, etcétera, etcétera. De manera que siempre la institución escolar, cuando una sociedad está atravesada por antagonismos, no puede sino, de algún modo, reflejar esas tensiones y contradicciones. Los artesanos y labradores es una clase de hombres que debe ser tan atendida como lo son sus ocupaciones. El interés que tiene en ello el Estado es bien conocido y por lo mismo excusa de pruebas. Todo está sujeto a reglas. Cada día se dan obras a la prensa por hombres hábiles sobre los descubrimientos que sucesivamente se hacen en la agricultura y artes, y estos circulan en todo el reino para inteligencia de los que las profesan. Si los que han de estudiar en esto para mejorarlo ignoran los indispensables principios de leer, escribir y contar, jamás harán uso de ellas. Estarán siempre en tinieblas en medio de las luces que debían alumbrarlos. No adelantarán un solo paso y se quejará el público de verse mal servido, pero sin razón. Cita tomada del texto Estado actual de la escuela y nuevo establecimiento de ella, de Simón Rodríguez. Entonces, la primera pregunta es qué entendemos por educación emancipadora o democrática, o qué corrientes están disputando la educación. Y la segunda, que es tan o más importante que la primera, es quién es el sujeto llamado a construir esa educación, porque no es que se produce por generación espontánea ni por decreto, no es que de pronto, no sé, se vuelve loco Alberto Fernández y saca una o trota y sacan una ley diciendo ahora toda la educación será emancipadora y entonces por decreto lo resolvemos. Entonces me parece que ahí hay como esta clave de asumir la institución escolar y el sistema educativo y la sociedad como un territorio de disputa. Los sujetos históricos se constituyen en disputa, y cómo entonces un sujeto colectivo, donde los y las docentes tienen un lugar central, van desplegando ese proyecto pedagógico que nunca tiene fin. Porque la educación emancipadora, a diferencia de la Biblia, que uno la lee eventualmente si es creyente y no hay nada que modificar porque se encomienda a Dios, digamos, según la perspectiva clásica de la religión, en el caso de la educación siempre debe modificarse porque cambia la sociedad, porque cambian las generaciones, porque cambian las luchas, las realidades, y por lo tanto es una construcción permanente. Entonces, respecto a la pregunta de qué entendemos por educación emancipadora, a ver, yo defino, diría, si nos centramos en Argentina, yo diría conviven desde el siglo XIX tres grandes corrientes que se proyectan hasta hoy. Una es la corriente que yo voy a denominar conservadora, y que en el siglo XIX estuvo bajo la dirección católica, en esa época una institución profundamente reaccionaria, aliada a las monarquías restauradas en Europa, más allá de que seguramente adentro de esa iglesia hubiera curas populares comprometidos con las causas más justas. Esas contradicciones que siempre aparecen, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Pero que, bueno, nuestro país tuvo un papel muy activo en el momento de fundación del Sistema Educativo Nacional. Es bueno recordar que en 1882 se realizó el primer Congreso Pedagógico, donde el punto más caliente de debate fue a quién le correspondía enseñar y qué debía enseñarse, y los liberales planteaban una educación cientificista y laica, y los delegados católicos se retiraron del Congreso de manera escandalizados por las cosas que allí se decían, y 2 años después, cuando se sanciona la ley 1420 de educación primaria obligatoria para el territorio nacional, el Estado Nacional rompe relaciones diplomáticas con el Vaticano hasta el año 1902. Es interesante ese proceso porque confronta dos proyectos políticos y educativos, uno el proyecto conservador de la Iglesia y otro el proyecto de las nuevas élites nacionales, que al mismo tiempo construyeron el Estado Nacional sobre la sangre y el barro, a partir del genocidio de los pueblos originarios. Pero bueno, esa élite, al mismo tiempo que masacró y les robó la tierra, hay que decirle ahora a los muchachos de la sociedad rural que la tierra no es de ellos, sino que era otra gente y que alguien se la llevó, expresa esta segunda gran corriente, que yo diría la tradición de la instrucción pública, que es una tradición que plantea un estado docente, un estado presente, un estado garante del derecho a la educación, con una cultura homogénea, con una cultura que niega otras culturas, con una cultura jerárquica y autoritaria, pero dentro de esta gran tradición surgieron pedagogos y pedagogas que desafiaron el modelo educativo oficial. Y una tercer corriente, que curiosamente nació antes que la segunda, que es la emancipadora y que la encarno en la figura de Simón Rodríguez. Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez fue un educador y político venezolano que vivió entre 1769 y 1854. Rodríguez fue tutor del humanista y educador Andrés Bello y de Simón Bolívar cuando ejerció como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños de Caracas. En 1794, Simón Rodríguez presentó el escrito crítico titulado Reflexiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras en Caracas y medios de lograr su reforma por un nuevo establecimiento. Fuertemente influenciado por las ideas expuestas por Jean-Jacques Rousseau en su libro Emilio, o de la educación. En su texto, Simón Rodríguez desarrolló una concepción revolucionaria de lo que debía ser el modelo educativo de las naciones americanas. Que tiene un planteo filosófico, pedagógico y político de una enorme vigencia, a tal punto que en la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, sancionada en el año 2009, se dice que se tomará como base del sistema educativo el legado pedagógico de Simón Rodríguez, o sea que tiene una vigencia muy importante. Entonces, estas tres corrientes. La corriente conservadora, que en el siglo XX se expresa en las tendencias mercantiles y empresariales. La corriente de instrucción pública, que ya suena como vieja, pero que tiene elementos valiosos y están de algún modo en el presente. Y la corriente emancipadora son esas tres que están disputándose las dinámicas institucionales, las políticas educativas, las cabezas de los docentes, los imaginarios de las familias. Y en ese contexto, entonces, yo te podría contestar a tu pregunta de qué hacer. Bueno, yo me planto en la pedagogía emancipadora, en esa construcción que es incompleta, que es fragmentada, que reconoce un recorrido histórico con aportes de esos y otros pedagogos y pedagogas que mencioné. Y que uno podría decir que tiene 3 o 4 características, La primera, que yo vi presente en todos mis pedagogos y pedagogas admirados, a quienes valoro, a quienes reconozco, que es el sentido profundamente político del acto educativo, ¿no? Y la existencia de una, por un lado, porque no puede haber una educación emancipadora con una economía injusta, con una cultura injusta y con un Estado injusto, y que por lo tanto una apuesta educativa es una apuesta política, económica, cultural, y por lo tanto va todo junto, o debiera ir. Y segundo, un horizonte utópico con unos valores que son innegociables, no sé, la democracia, la igualdad, la participación, el respeto a la diversidad, y todas estas palabras tan lindas que tienen el requerimiento de ser traducidas a un proyecto educativo y sobre todo una práctica pedagógica, ¿no? Cosa que ocurrió. Un segundo elemento de esta pedagogía emancipadora que yo lo llamo como de proceso, es asumir que no es una propuesta que se construye de una vez y para siempre y que requiere una atención permanente para ir renovándose, reinventándose en función de unos objetivos que sí son bastante permanentes, ¿no? Porque ahí entra como un tercer aspecto, que no haya una Biblia para siempre de la pedagogía emancipadora no quiere decir que uno hoy no pueda decir, bueno, ¿cuáles son los rasgos según tu lectura, a partir de lo que pasó en la historia y de lo que ves hoy en las prácticas, hacen a una pedagogía emancipadora? Pablo Himen obtuvo la maestría en Política y Gestión de la Educación en la Universidad Nacional de Luján. Entre 2012 y 2019, Pablo Himen fue director del IDELCOOP, Fundación de Educación Cooperativa, entidad civil sin fines de lucro, creada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Actualmente, Pablo Himen es vicedirector del Instituto Universitario de la Cooperación. Yo podría ahí anotar como algunos puntos relevantes. Uno, insisto ahora para la relación pedagógica, el carácter político, el sentido político de mi acción. En segundo lugar, la idea de formar personas que piensen con cabeza propia. Y ahí yo me remonto a unos debates muy interesantes que tuvo Simón Rodríguez con Simón Bolívar, su alumno, porque Simón Bolívar decía hay que alfabetizar ya a la población para fundar las repúblicas. Y entonces proponía utilizar una alfabetización que era el método lancasteriano, creado en Inglaterra, por cierto, muy eficiente, basado en el aprendizaje por imitación. Y Simón Rodríguez decía, no, primero tienen que aprender a pensar. Ideas primero que letras. Y después aprenderán a escribir y a leer. Pero primero tienen que aprender a leer el mundo. Muy interesante ese planteo. Bueno, Rodríguez perdió la discusión con Bolívar porque Bolívar estaba muy apurado, pero de todas maneras aparece ahí esta idea del enseñar a pensar con cabeza propia. Después hay un elemento también, que está por ejemplo en Gesualdo Sosa, un maestro comunista uruguayo que, entre otras cosas, fundó la Universidad de la Facultad de Pedagogía en la Universidad de La Habana en el proceso revolucionario a principios de los años 60, y él le daba una particular relevancia a la libre expresión y a la formación de sujetos creadores. Él trabajó, su primer trabajo fue en Montevideo, donde lo echaron por tener prácticas muy heterodoxas, y fue a una escuela de cantera de Riachuelo, cerquita de Colonia, una escuela rural, donde él desplegó toda una metodología de trabajo con pibes y pibas muy humildes, muy pobres, que pasaban incluso hambre, donde él empezaba el año recuperando 100 preguntas de los muchachos y muchachas, y a partir de esos núcleos de preguntas, él armaba núcleos temáticos que ponía en diálogo con el currículum oficial y diseñaba un plan de trabajo. A partir de las preguntas que traían los estudiantes. Entonces se armaban esas categorías colectivamente, bueno, a ver de qué temas estamos interesados. Ustedes saben, uno puede cocinar y de esa cocina puede hablar de historia, puede hablar de matemática, puede hablar de química, puede hablar de economía, puede hablar de filosofía, puede hablar de salud. Entonces, la realidad, en verdad, la educación es una práctica de la vida o para la vida, por lo tanto, la realidad nos da siempre elementos para aprender. Y Los chicos produjeron poemas y dibujos que ganaron concursos en Montevideo de pintura y de poesía, pibes muy humildes, y hay relatos conmovedores de pibes que deben abandonar la escuela para ir a trabajar al campo y le mandan cartas a Gesualdo diciendo, bueno, mirando las estrellas, yo sé que al patrón le hago ganar 100 pesos y me paga uno, y me pregunto por qué no vuelvo a la escuela. Y ahí hay un proceso de una capacidad de reflexión sobre la realidad, no justamente crítica, que tiene que ver con una pedagogía emancipadora, ¿no? Después otro elemento, que lo dije un poco con Gesualdo, es la integralidad de la educación. O sea, no, yo no formo solo cerebros, sino que formo corazones, formo cuerpos. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel del cuerpo? ¿Cuál es el papel de la expresión? Otro, el papel del trabajo, pero no el trabajo enajenado, sino el trabajo liberador. Ahí podemos ver un montón de experiencias también. Otra, la formación de ciudadanos gobernantes. Es decir, que el aula, ahí hay como experiencias importantes donde el gobierno de la institución se gestiona colectivamente e incluso el currículum se construye colectivamente, como conté con Gesualdo. Gesualdo Sosa Prieto, más conocido como Gesualdo, fue un maestro, escritor, pedagogo y periodista uruguayo que nació en el departamento de Tacuarembó en 1905 y falleció en Montevideo el 27 de diciembre de 1982. Gesualdo Sosa discutía y planificaba en conjunto con las niñas y los niños las normas de responsabilidad y disciplina colectiva. Dentro de los estudios escolares incluyó el cálculo aplicado al valor del jornal, el precio de la mercadería o la ganancia de un propietario. En 1935 publica Vida de un maestro, una de las obras más emblemáticas de Gesualdo Sosa. Pese a ser una novela autobiográfica en la que se narran las vivencias como docente, Vida de un maestro es considerada por muchos como un verdadero tratado de pedagogía. Su práctica docente estuvo inspirada por las teorías de Sigmund Freud, Aníbal Ponce, Juan Piaget, Lev Vygotsky y Henry Wallon. Entonces, bueno, hay como unas notas que uno podría decir, bueno, hay un modelo pedagógico que requeriría un tipo de docente, que requeriría una política educativa, para que esto no sea una experiencia individual, sino un proceso generalizado de construcción del currículum. Bueno, ¿qué papel juega la computadora, podríamos decir hoy? Y bueno, y un cuarto y último elemento es un problema que nadie pudo resolver, que es cómo generalizar estas experiencias. Porque está buenísimo llegar a ser alumno de Gesualdo Sosa, pero Gesualdo Sosa tuvo 300 alumnos, o 1000, y hubo millones de alumnos. Entonces la pregunta es, ¿cómo todos y todas tienen derecho a esta educación que los forme como personas libres, integrales, participativas, solidarias, etcétera? Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo? Volviendo a la pregunta del qué hacer. Para mí hay como dos grandes tareas. La primera es la recuperación del legado histórico de nuestras pedagogías. Porque no es que cuando yo me recibo de maestro o de maestra, entro al aula y ahí empieza la educación. Sino que hay un acumulado, hay un acervo. Después hay otras discusiones, que es cómo leer ese acumulado, cómo leer a Simón Rodríguez, cómo no esperar que Simón Rodríguez me arme mi clase de matemática, porque eso no lo va a hacer. Ahí no esté todo. Claro, no es que. Claro, o sea, hay una anécdota muy irónica que a lo mejor la borran después en la edición, pero en una toma de. En un corte de puente en Neuquén, una dirigente sindical de extracción trotskista fue a buscar a las obras completas de Lenin la respuesta para ver si levantaban o no el corte de ruta. Y yo creo que no lo va a poder encontrar ahí. Entonces, bueno, a través de este ejemplo burdo, quiero decir, no es que yo leo a Simón Rodríguez, él me ayuda a pensar y me da unas miradas, unas preguntas, puede ser que me dé algunas herramientas, pero yo tengo que inventar en mi situación concreta. Entonces digo, primero hay un trabajo de lectura irreverente, de lectura creativa, de los que nos precedieron, que también requiere una formación, porque uno no la aprende espontáneamente a leer así un autor. Uno dice, no, Simón Rodríguez, es un libro, bueno. Entonces, eso es también un aprendizaje. Y un segundo carril es el de a ver, hacer una operación compleja de construcción de un colectivo docente, de una corriente pedagógica, de un movimiento pedagógico que se convierte en sujeto transformador. Que esto supone varias operaciones. Una muy importante es apropiarse de un método para sistematizar la práctica. ¿Por qué? Porque, digo, voy a citar de vuelta a Simón Rodríguez, es muy impresionante, pero era en 1794, escribe un informe al Cabildo de Venezuela, de Caracas, donde dice: se reunirán los maestros una vez por mes a discutir su práctica y a planificarla del mes siguiente. Discutirán qué es lo que hicieron, qué les salió bien, qué les salió mal, anotarán todo eso en un cuaderno, plantearán las dificultades y con el tiempo ese cuaderno será muy útil para marcar los avances del proyecto educativo. Entonces, fíjate qué interesante, él está diciendo la necesidad de pensar la práctica, la necesidad de producir teoría y método a partir de la práctica, la necesidad de hacerlo de manera colectiva, la necesidad de hacerlo escribiéndolo en un texto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acá hay una clave desde 1793 por lo menos para pensar otro modelo de trabajo docente, ¿no? Que es colectivo, reflexivo, donde hay una espiral de teoría, práctica y metodología. Y entonces, bueno, una cosa que hay que hacer es generalizar en la práctica docente la sistemática de reflexión sobre la práctica. Pablo Imen, licenciado en Ciencias de la Educación. Además de eso, hay que poder comunicarlo en productos que lleguen a otros docentes, lo cual supone todo un trabajo comunicacional. Y en tercer lugar, una fuerte novedad organizativa de cómo tender redes para que el descubrimiento que se hace en Colón se pueda conocer en Neuquén y el que se hace en Salta se pueda conocer en Uruguay, ¿no? Entonces, cómo tender este proceso de producción de conocimiento, de comunicación, de organización y de autoformación para hacer nacer esa nueva... Por lo tanto, la pregunta al que hacer es, yo lo diría en esto, es construir un proyecto político educativo, construir ese sujeto para lo cual hacen falta todos estos elementos, y seguro me perderé algunos, porque lo que hay que hacer, yo digo, bueno, ¿de dónde saco esto que estoy diciendo? De experiencias que vi del movimiento pedagógico colombiano de la década del 80, del movimiento pedagógico revolucionario en Venezuela, del movimiento Sin Tierra en Brasil, de la experiencia del Congreso Nacional de Educación de Argentina en los 60. No sé cómo va a salir ahora, porque ahora estamos en el siglo XXI en la pandemia. Pero quiero decir, mirando todas esas experiencias, digo, por acá se avanzó, por acá se avanzó. No alcanzó, pero se dio batalla y eso es un acumulado disponible para los próximos pasos que tengamos que dar. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Trama más que el desenlace. por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com